Sí, estamos con la presidenta del barrio Mi Bandera, con Fabiana, para charlar, bueno, de algunas actividades, de algunas inscripciones también. Primero la saludo, Fabiana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Fabiana, es así, ¿no? Comenzaron ayer con algunas inscripciones específicamente para la escuelita de básquet. Sí, ayer comenzamos con las inscripciones para la escuelita de básquet. Las edades son de 6 a 13 años. Uh-huh. Y bueno, invitamos a los vecinos que se acerquen a inscribir a sus chicos, que bueno, está muy bueno la actividad que van a ver. Fabiana, es una escuelita social, pero que la brindan con la ayuda del Deportivo Viedma. Sí, sí, es una escuelita social, es sin... ¿Tiene una cuota mensual? Tiene una cuota mensual, es para los chicos del barrio y bueno, todos los que quieran acercarse. ¿Y se va a dar aquí en el barrio la escuelita? Sí, se va a dar martes y jueves de 7 a 8 y media de la tarde. Ajá. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse, Fabián? Y hasta el 8 más o menos de marzo. Pero bueno, que se acerquen lo antes posible. Claro, sí, claro. Por una cuestión de organización, que se acerquen. ¿En qué horario, Fabián, aquí a la Junta Vecinal? Y yo estoy de las 10 hasta las 12 del mediodía y después de las 3 hasta las 6 o hasta las 8 de la tarde. Nos decías que la escuelita se va a brindar aquí en el barrio, pero con profesores entonces del Deportivo Viedma. Sí, la verdad que no sé quién será el profe, pero sí, ya está el profe para comenzar. Bien, y están confirmando otras actividades deportivas también, como por ejemplo boxeo. Sí, boxeo y gimnasia, que bueno, hoy ya voy a tener bien los días de horario. Boxeo para mujeres exclusivamente y después boxeo para ambos sexos, que también es de provincia. Eso con la provincia ya de Río Negro. Bueno, Fabiana, se van reactivando las distintas actividades aquí en las juntas vecinales. Sí, ya vuelve lo que es del municipio, o sea, lo que es de deporte, que vamos a tener handball, volei, bueno, esperando los que nos den fechas nomás para comenzar y bueno, para las inscripciones. Pero cualquier consulta se pueden acercar y bueno, espero a los que quieran venir a anotar. Perfecto, repasemos los horarios en los que pueden venir la gente. Los horarios son de 10 a 12, de lunes a viernes, y a la tarde de 15 a 20. Perfecto. Bueno, ¿cómo les trató la lluvia? Porque vemos justo que aquí en la esquina se complica bastante el tema del agua y de que drene justamente, ¿no?, la lluvia. Y bueno, la lluvia castiga mal acá siempre, pero bueno, esto ya es un lugar que siempre se acumula el agua. Esta parte es, no sé si es baja o qué, pero acá es donde siempre tenemos problemas de las cloacas, del agua de la lluvia, ya es algo habitual. ¿Arsa de pega ni aparece? Sí, aparecen. No puedo decir nada que no es, pero bueno. No, sí, siempre que se los llaman están, así que, por un lado, agradecerle porque, bueno, se mueven cuando uno los necesita. Fabiana, te agradezco. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por esto y, bueno, ojalá todo salga bien. Gracias, ¿eh? Muy bien, la palabra entonces de Fabiana, es la presidenta de la Junta Vecinal del barrio Mi Bandera. Bien. Inscribiendo aquí justamente en la sede de la Junta Vecinal para las distintas actividades deportivas que se van a brindar en este espacio. ¿Cuándo empieza? Empiezan hasta el 8, tienen tiempo para inscribirse en la escuelita de básquet. Ajá. Entendemos de que empieza a mediados de marzo, al igual que las actividades deportivas municipales, que lo confirmaba ayer Rosso. Están planificadas desde la segunda quincena de marzo en adelante. Bien. ¿Edades para los niños? De 6 a 13 años. Son las escuelitas, recordemos de que se dividen en tres las escuelitas de básquet. Muy bien. Premini, ¿cómo sabe? Mini e infantiles, que son las más chiquititas. Después ya claro. Viene U13, muy bien, ¿cómo sabe? Claro, U13, U15. Cadete menor, cadete mayor era en mi época. Cuando yo jugaba al básquet. Sí. Después ya era juvenil y primera. Exacto. Muy bien. Bueno, buenísimo. Entonces, ahí en el barrio Mi Bandera, atenti, vecino, vecina, posibilidad de básquet, una escuelita de básquet, tutoriada por el Deportivo Viedma. Exactamente. Lo que tengo entendido es que el Deportivo Viedma brinda el conocimiento de las actividades deportivas y en base a eso, bueno, se van a ir generando actividades en los distintos barrios. Vamos a tratar de tener más detalles en cuanto a cómo siguen en los próximos días y en los próximos barrios también, ¿no? La inclusión del Deportivo Viedma, que a pesar de que tiene la escuelita que funciona en Apel ahora, bueno, también sí, están implementando estas escuelitas sociales.